señor, un momentico. Súbete, Jessica. Gracias, señor. Hola, Vanessa. Ojalá no haya cola. ¿Estamos listos para el programa? Claro. En la parada, por favor. Gracias, señor. Deje la 98.5, que ya comienza. Mientras tanto y por si acaso. De la Radio del Sur, 8:08 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenidos y bienvenidas a Mientras Tanto y por si acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. Carlos Gómez está en los controles. De este lado los acompañamos Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez, hasta las 9:50 de la mañana. Buen día, Jessica. ¿Cómo amaneciste el día de hoy? Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Contenta de tenerla de vuelta por acá. Contenta de regresar al programa. Bueno, está dando batallas por allí, pero bien, ¿no? Fuerte. Vamos ahí trabajando en lo necesario. Estamos de una noche interesante, ¿no? Lo que ocurrió ayer acá en Venezuela con los anuncios que ha hecho el presidente. Fue una cadena bastante, con bastante contenido, con bastante información. Hoy buena parte de los periódicos del país están haciéndose eco de los anuncios del presidente Nicolás Maduro, de esa agenda bolivariana, económica bolivariana, que ha empezado a mostrar las acciones profundas que se estarán ejecutando de aquí a los próximos meses, próximos días y especialmente los próximos años, ¿no? Para generar esta Venezuela con un arranque productivo real y que se desligue también de esa dependencia de las importaciones y el petróleo, ¿no? Así que ayer ha dado muestra el presidente Nicolás Maduro de esa voluntad que tiene para trabajar por el país y el pueblo venezolano. Ha recibido noticias importantes, Jessica. Hay algunos periódicos que no quieren asumir la importancia de los anuncios del gobierno bolivariano. Nosotros sabemos que están en su plan golpista, pero nosotros acá le traemos la información cierta, la verdadera, la que nos compete a nosotros como pueblo conocer, entendiendo que hay una guerra económica, hay una, además un bloqueo internacional en materia económica contra Venezuela, y pese a todo eso, ayer hubo un balance importante sobre las acciones a tomar. Bueno, algunos medios no quieren reconocer la importancia de las medidas y otros sencillamente siguen apostando a tergiversar todas las informaciones que se ofrecieron el día de ayer. Hay acciones económicas que van a atacar o a poner sobre la mesa con fuerza 6 líneas que nosotros vamos a estar trabajando. Se habló el día de ayer de esos 6 puntos claves, entre los cuales está optimizar todo lo que tiene que ver con la misión alimentación, también ajustar el precio de los productos a los costos reales de la producción. Hubo también un equilibrio en el valor que tiene la gasolina y también se habló de unas reestructuraciones un poco al sistema cambiario, a los valores que se manejaban en el sistema cambiario. Por supuesto, se dio la protección al ingreso con un nuevo aumento del salario y de los estatiques, y además, bueno, se está intentando, y esto ya se había venido conversando durante bastantes semanas, profundizar esa revolución tributaria que puede funcionar además para que nosotros aplaquemos un poco todas las consecuencias que ha tenido, y esto hay que mencionarlo, la caída abrupta de los precios del petróleo. Desde mediados del 2014 estamos atravesando por esta situación y Estados Unidos continúa aumentando su producción de esquisto, por lo cual, aunque se haya decidido congelar los países miembros de la OPEP la producción de petróleo a los niveles de enero del 2016, esto no es una solución a cortico plazo, ¿no? Claro. Esto es parte de una estrategia a mediano y a largo plazo, como también lo explicaba ayer el presidente de Venezuela. Bueno, importante esos anuncios. Queremos que usted nos responda, ¿no? Nos comparta con nosotros, aporte de sus opiniones allí respecto a esos anuncios que ha hecho el presidente Nicolás Maduro. Uno de ellos esperado desde hace 20 años, Jessica, ¿no? Sí. Ya el establecimiento de un precio acorde a las realidades del pueblo de Venezuela, acorde a las necesidades también del Estado venezolano sobre el tema de la gasolina. Creo que ha sido un tema, además la derecha, ¿no? Un tiempo estuvo jugando a que, convocando, ¿no? Bueno, que se ajuste, que no sé qué, que se hable del precio de la gasolina, y hoy cuando se dan, bueno, ayer cuando se dieron los anuncios, comenzaron a hacer la campaña en contra, ¿no? Después que ellos mismos habían dicho que era necesario, algunos sectores de la derecha había dicho, igual que el Estado venezolano, que era necesario hacer ese ajuste. Cuando el gobierno entonces hace el ajuste, empiezan a llevar la contraria y a convocar al pueblo, incluso a salir a la calle, ¿no? Ellos están haciendo ese llamado a que salgan a las calles a la gasolinera, a hacer más o menos lo que hace un tiempo hicieron cuando las guarimbas, que entonces la gente se volviera loca por ir a comprar la gasolina, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta que este precio que se ha hecho, o el ajuste que se ha hecho al precio de la gasolina, todavía sigue siendo el más barato del mundo, ¿no? Porque estamos hablando de una gasolina de 91. Usted tiene carro, yo no soy de las, ajá, que maneja, pero tiene una gasolina de 91 octanos que pasó a costar un bolívar por litro, que sigue siendo muy barato, y una gasolina de 95 octanos que pasó a costar 6 bolívares por litro. Cuéntele usted que maneja y que es parte de la realidad, seguramente los usuarios también lo comentarán, si eso le afecta a usted directamente en el bolsillo, si a usted con eso que va a pagar se le acabó la cuota de estabilidad económica que tiene en su casa, porque a mí me parece, incluso con el precio que se ha ajustado para la gasolina, que todavía es un precio bajo, ¿no? Frente a las perspectivas que hay en otros países y frente a la realidad también de la inflación que se ha impuesto sobre Venezuela, ¿no? Porque con el precio de la, por lo menos usted, su tanque es de 50, 40 litros. 50 litros. ¿Cuánto va a pagar Alrededor de 300 bolívares. ¿Y cuánto le dura esa gasolina? Oye, eso dura un buen viaje. ¿Va para Barinas y viene? Voy para Barinas. Sigue. Voy para Barinas. Y no vengo, pero voy para Barinas. Sí. O sea, lleva de aquí a Barinas es un montón de carretera y de kilómetros, ¿verdad? Bueno, y son 300 bolívares. Y con 300 bolívares ni siquiera se compra usted un refresco de estos de marca. No, es más, la gente ayer estaba leyendo unas distintas comparaciones allí, ¿no? Entonces, por lo menos, si usted va a llenar un vehículo con gasolina 91, póngase. Usted tiene un vehículo de un tanque de 40 litros, la va a llenar con gasolina de 91. Ajá. Eso le va a costar 40 bolívares, lo que cuesta un cafecito guayoyo, sí, ¿no? En las calles. Un café guayoyo. No, de repente usted va a llenar una camioneta pequeñita con una gasolina de 95, va a tener que pagar, bueno, alrededor de unos 300, 400 bolívares. Ah, bueno, muchas cajetillas de cigarrillos que la gente sigue consumiendo. La más chiquita, además. Como desquiciado, eso es el valor que tienen. No, y la cuestan gente, 600 algo. A ver, imagínate. Cuestan más que la gasolina. Cuando uno se pone realmente a hacer todas esas comparaciones, el precio de un refresco de 2 litros, por ejemplo, que la gente también lo sigue consumiendo de una manera allí como alterada, ¿no? Entonces, bueno, cuando nos ponemos a comparar, es que hasta una chuchería, cualquier cosa tiene ese valor. Entonces seguimos teniendo una gasolina, un combustible realmente bastante barato. Y sería bien absurdo, aunque ya lo están haciendo, ¿no? Que estos sectores quieran generar alarmas o quieran caer en una especie de politiquería bastante chimba, mediocre respecto al aumento del costo de la gasolina, que además ni siquiera es un aumento, en realidad es un ajuste, porque teníamos 20 años sin tocar, ¿no?, el valor que tiene el combustible. Así que, bueno, no hay que caer, digamos, en este tipo de cosas, ¿no? Lo que hay que hacer es, bueno, explicar esta medida. Además, yo por lo menos hoy venía escuchando a la gente en la calle, yo de verdad no escuché a nadie que estuviera molesta porque se dio un aumento. A mí me se ajustó el precio de la gasolina. Porque usted sabe que yo vivo en una zona donde es un barrio, ¿verdad? Urbanizado, pero es un barrio. Y mucha gente de oposición, ¿no? Y entonces salió un señor en el metro de Aguasalud, el señor contento. Bueno, ahí está. Qué bueno que el gobierno hizo. O sea, más bien había como una reacción interesante frente a la decisión, porque además, recordemos que eso fue un anuncio, creo que de los importantes, además del ajuste al precio de la gasolina, esa gasolina que uno compre, ¿verdad? Inmediatamente lo que uno pague va a ir al Fondo Nacional de Misiones, un fondo que creó el presidente Nicolás Maduro el año pasado, finales del año pasado, y que está dedicado a percibir desde distintos espacios, uno de ellos va a ser esa recaudación por el pago de la gasolina, recibir ese dinero para que inmediatamente vaya direccionado a mejorar las misiones, atender a los pensionados, seguramente, bueno, Misión Vivienda Venezuela, la Misión Robinson 1, 2, la productiva, todas las misiones van a recibir ese beneficio producto, bueno, es un fondo más, ¿no?, de captación de moneda nacional para la inversión social. ¿Por qué se hace eso? Bueno, porque nosotros tenemos unos precios del petróleo que han ido en picada y porque eso nos llamó a la reflexión. El presidente decía, bueno, nosotros tenemos muchos rubros para captar, ¿verdad?, ese dinero que necesitamos para la inversión social. ¿Cuál puede ser ese rubro? La gasolina. Lo que yo pague, hay que verlo así. Si yo voy a llenar el tanque, lo que yo esté pagando ahí no va a ser para que se lo lleven los banqueros, como ocurrió en la Cuarta República, ¿no? Porque hay quienes están queriendo comparar la decisión tomada por el gobierno nacional con el 27 de febrero, que ya el domingo, ¿no? Es 27 de febrero y quieren hacer ver como que es una situación similar cuando está totalmente descabellada, ¿no? Ese intento de comparación. En aquel entonces el Fondo Monetario Internacional impuso unas medidas, se hizo el ajuste también del pasaje aquí en Venezuela, la gente no tenía poder adquisitivo y tampoco tenía la posibilidad de tener misiones, ¿verdad? No existían ni las misiones, ni había espacios para el crecimiento del pueblo. En este caso, no, Venezuela ajusta el precio de la gasolina, pero al mismo tiempo, Jessica, genera un proceso de protección del empleo, genera un proceso de protección al salario de los pensionados, pensionadas, de la clase obrera, los trabajadores y trabajadoras del país, en medio de una, además, emergencia económica. Eso no se ve en ningún país del mundo, que un presidente en medio de una emergencia económica, con la guerra económica que hay, con la inflación sostenida impuesta además por estos sectores, llegue ayer y diga, vamos a dar el primer aumento de sueldo, ¿no? Eso es una cosa importante, necesaria que se diga, porque en otros países, si se hace esta situación, los principales perjudicados es el pueblo, el principal perjudicado. Además que ningún otro país haría lo que hizo el Estado venezolano. Estábamos perdiendo anualmente más de 12,000 millones de dólares solamente para mantener ese subsidio a la gasolina, que uno dice subsidio, pero en realidad es un regalo, ¿no? Sí. O sea, eso no era un subsidio, eso era que nos regalaban la gasolina. Con 4 bolívares usted llenaba el tanque completo. Es más, fíjense algo, la última vez que yo llené el tanque de gasolina, di los 5 bolívares y el señor que me limpió el vidrio me cobró 50. Entonces, fíjense, sí, ¿no? O sea, caigamos en cuenta de esto, ¿no? O sea, estábamos pagando 5 bolívares por llenar un tanque full le permite usted rodar aproximadamente unos 500 kilómetros de distancia de un carro promedio, digamos, un carro particular promedio. Todo eso por 5 bolívares era una ridiculez. Aún así, el precio de la gasolina se mantiene bastante económico si hacemos las respectivas comparaciones. Pero bueno, vámonos con una entrevista también para profundizar no solamente el tema de la gasolina, sino en general esas medidas económicas que anunció el presidente Nicolás Maduro el día de ayer. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea se encuentra Tony Bosa, profesor, analista político y economista. Le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Tony? Buenos días, Jessica. Buenos días, Vanessa. Un gran placer. Un gusto tenerte al otro lado de la línea, Tony, luego de estos anuncios económicos. Nosotros queremos compartir tus opiniones, reflexiones sobre este tema, pero al mismo tiempo queremos presentar algunos de los audios del presidente Maduro para que sean también nuestro enlace con el tema, ¿no? Vamos a empezar por allí, Tony, escuchando al presidente Nicolás Maduro anunciando el ajuste al precio de la gasolina en sus dos modalidades, así como la creación del Fondo Nacional de Emisiones Sociales. Ese va a ser el primer tema de la entrevista. Fondo Nacional de Emisiones. Se crea artículo 43, el Fondo Nacional de Emisiones para la gestión, asignación y administración de recursos destinados a las misiones, grandes misiones y micromisiones, ¿verdad? Con este Fondo Nacional de Emisiones va a recibir todos los recursos extraordinarios que se generen con el nuevo sistema de precios de la gasolina venezolana, de la gasolina 91 que va a pasar a costar 1 bolívar y de la gasolina de 95 que va a pasar a costar 6 bolívares el litro. Todo, todo. Si usted tiene un carrito de 40 litros, usa 91, le va a costar 40 bolívares. ¿Qué cuesta 40 bolívares? ¿Es un refresco? ¿Una malta? ¿Ustedes están de acuerdo en que yo establezca el nuevo sistema de precios de la gasolina? 1 bolívar la de 91 y 6 bolívares la de 95. Aprobado. Y todos los recursos van para el Fondo Nacional de las Misiones. Bueno, ya estábamos escuchando, Tony, al presidente de la República, Nicolás Maduro, con ese anuncio. Yo te consulto, ¿cómo podemos evaluar el ajuste al subsidio que recibíamos en materia de gasolina en Venezuela? Y también, ¿cómo podemos combatir por allí unas matrices de algunas personas, medios, políticos, que están intentando posicionar que como se ajustó el precio de la gasolina, entonces va a venir un aumento de precio en todos los productos y a todos los niveles? Bueno, fíjate, lo primero que tenemos que compartir con el pueblo venezolano es que hemos creado un observatorio social para la transformación económica productiva que junto al pueblo explique y le salga el paso a estos enfoques que la derecha quiere imponer y que ha logrado de alguna manera imponerlo en la gran mediática para confundir a los venezolanos. Lo primero que debemos decir en el análisis que hemos hecho del observatorio es: uno, este sistema de medidas es precisamente eso, un sistema que tiene un fondo. El fondo es proteger la capacidad adquisitiva del venezolano, proteger el salario, proteger el empleo, proteger las pensiones. No se trata de un paquete como al estilo del Fondo Monetario, donde la derecha en eso es especialista, y toda la historia de la humanidad y toda la historia del capitalismo, la derecha se ha encargado, desde que se creó el Fondo Monetario, de aplicarnos esos paquetes. Se trata, por ejemplo, de que en el caso de la gasolina, que además me parece una medida muy inteligente del equipo económico del gobierno, porque lo explicó muy bien el compañero Nicolás Maduro, el presidente obrero, ayer, el 70% del consumo de la gasolina se ha enfocado en la gasolina de 95 octanos, cuando resulta que el parque automotor venezolano, solo el 30% necesita realmente ese combustible de ese octanaje. Y ese combustible, para poderlo fabricar, tiene unos componentes importados que rondan los 1,000 millones de dólares. El presidente Maduro habló con mucha claridad. No solamente va a haber una migración, que además debe ser la migración natural de los que consumen 95 a 91, sino que además vamos a ahorrar divisas. Pero además, aun cuando sigamos produciendo la gasolina de 95 en los mismos niveles que actualmente lo hacemos, ese va a ser lo que llaman los economistas un bien transable, es decir, un bien que se va a llevar al mercado internacional y que va a ser además un gran captador de divisas. Entonces tenemos un doble efecto. Por un lado, ahorrar una gran cantidad de divisas que por los cálculos que hacemos desde el gobierno es alrededor de 800 millones de dólares. Y por otro lado, captación de divisas que probablemente esté alrededor de una cifra similar o quizás un poco más. Pero el fondo, además de todo el sistema, tiene que ver precisamente con proteger la capacidad adquisitiva del venezolano. Fíjense que incluso el nuevo aumento salarial, junto con un nuevo cálculo del sexta ticket, implicaba un incremento del 52% apenas comenzando el año, en los primeros dos meses. De tal manera que estamos hablando del espíritu de este sistema de medidas que el gobierno anunció el día de ayer. Fíjate, Tony, importante eso que estás mencionando, ¿no? Porque nosotros decíamos, bueno, se están haciendo estas acciones económicas para atender la situación de Venezuela, entendiendo también que tenemos la caída de los precios del petróleo y que el presidente Nicolás Maduro ha focalizado estas acciones en la necesidad de buscar esos recursos en distintos sectores productivos del país. Uno de ellos tiene que ver, bueno, con el sector hidrocarburo y estamos viendo esta primera medida importante. Pero además, en medio de esa situación, ha anunciado, como bien comentaba, el ajuste también salarial, un nuevo aumento salarial que supera también las expectativas de otros gobiernos que en su vida, ¿no?, lograron establecer este tipo de ajustes para mejorar la calidad de vida del pueblo venezolano. ¿Cómo entender que un gobierno que vive una crisis, o mejor dicho, una emergencia económica, que tiene un bloqueo financiero internacional, pueda atender de esta forma al pueblo venezolano, a la clase obrera, a sus pensionados, pensionadas? ¿Cómo entender esas acciones? Bueno, lo primero, porque hay que recordar que en todas las medidas que ayer se anunciaron, hay un elemento fundamental, que ya lo dije, el de proteger al venezolano, su salario, su empleo, sus pensiones, pero tiene que ver con un mecanismo, que es el mecanismo de los precios. Los precios no es una etiqueta que se le pone a un producto, los precios son el mecanismo más eficaz para la redistribución de la riqueza, y el gobierno ha hecho un sistema que va orientado primero a la economía interna para el mejor manejo de los recursos fundamentales del país, como por ejemplo los recursos que son derivados de la riqueza petrolera, pero también lo que tiene que ver en nuestras transacciones con el exterior. ¿Por qué? Porque Venezuela es un país que, bueno, tiene una alta dependencia, debemos decirlo de forma autocrítica, de insumos y bienes finales que vienen del exterior. Ahora, fíjense que el gobierno no creó un sistema cambiario, como se acostumbra a decir, o como la derecha suele, le gusta además esa terminología. El gobierno creó, el gobierno revolucionario creó un sistema para la creación de divisas. Fíjense la palabra, creación. Creo que muchos no lo han todavía evaluado suficientemente. Venezuela está hablando de que no se trata de insertarse en la estructuración del nuevo sistema financiero mundial simplemente como un invitado de palo. Está teniendo una posición de avanzada, diciendo que los latinoamericanos podemos crear una divisa, podemos crear desde nuestra propia fuerza productiva una moneda que nos represente, y además una administración de los recursos que ya tenemos que le den prioridad a los bienes que van a cubrir las necesidades esenciales de los venezolanos, medicina, alimentos y todo lo que tiene que ver con el impulso de la producción en esos rubros. Esto es un enfoque revolucionario que yo realmente aplaudo, y aún si no fuese incluso partidario del gobierno, que lo soy, yo estaría avalando este tipo de medidas que tienen una orientación de largo alcance, de un impacto de gran profundidad en la economía, que va a transformar nuestras relaciones de producción, tanto internas como las que tienen que ver con las relaciones internacionales. Ahora, Tony, allí cuando el presidente Nicolás Maduro explicó todo este tema del sistema de divisas, mencionaba que vamos a tener un sistema complementario flotante. ¿Cómo o qué lectura debemos darle nosotros a eso? ¿Qué significa? Bueno, un sistema flotante tiene que ver con la capacidad. Aquí la derecha ha venido hablando de que se tiene que hacer un mercado de divisas. Y resulta ser que para que haya un mercado de divisas tienen que haber oferentes. La derecha lo que se ha acostumbrado es a no poner sus dólares, sino a seguirle exigiendo al gobierno que ponga el gobierno los dólares del pueblo. ¿Querían un mercado de divisas? Tienen un mercado de divisas. Hay una divisa protegida, que es la divisa del pueblo, que el pueblo lo va a usar para satisfacer sus propias necesidades y que va a administrarse de una manera muy transparente, porque además, como lo dije, no es una medida aislada, tiene que ver con toda una situación sistémica, entre ellos, por ejemplo, las nuevas medidas de sistematización de procura, de compra, de estandarización, que fue creada recientemente. Y lo otro tiene que ver con que si la derecha tiene más de 500,000 millones de dólares en el exterior, si el señor Lorenzo Mendoza, que vive llorando porque además él dice que no puede producir porque no le dan los dólares, cuando se supone que él produce y lo que hace es que ensambla, bueno, tiene una gran oportunidad, tráigase los dólares, métalo en el sistema flotante y usted allí puede captar dólares, puede vender dólares y puede hacer lo que ha venido pidiendo algunos sectores productivos que tenían la excusa de que no producían porque el gobierno no le entregaba las divisas. Ahí tienen un mercado de divisas flotante, que implica que la divisa se puede adquirir por cualquiera en el precio que establezca la oferta y la demanda sobre una banda que el gobierno puede intervenirla, pero que no está obligado a intervenirla. Está obligado a proteger con el dólar de 10 bolívares por dólar, está obligado a proteger el ingreso del venezolano. Fíjate, Tony, ya para ir cerrando porque se nos agota el tiempo, el presidente Maduro ayer hacía, ¿no?, la comparación de lo que será este nuevo sistema cambiario en Venezuela, creado, pensado, como bien dices, para también atraer esa inversión extranjera nacional, además, para que vengan esos dólares al país, para que se pueda mantener a flote ese intercambio de divisas, para que Venezuela tenga otro mecanismo también de intercambio. Pero él decía, lo comparaba con eso que está pidiendo la derecha, que es el libre cambio. Si Venezuela en un momento como este llevara nuevamente las medidas cambiarias a ese mercado libre, como se le llama entre comillas, ¿qué hubiese ocurrido si el presidente Nicolás Maduro anoche hubiese anunciado el libre cambio en Venezuela? Bueno, si eso hubiese ocurrido, es como darle las llaves de la casa al ladrón, porque además esas divisas que ellos quieren poner en la mano no las producen ellos. Eso es lo que yo, perdonen el término personalista, he venido insistiendo permanentemente. Venezuela no puede haber un libre mercado de divisas, porque no hay lo que un mercado libre debe tener como principio. Uno, una gran cantidad de oferentes. Segundo, una gran cantidad de demandantes. Y tercero, una transparencia en la información. Eso es lo que constituye un mercado que en teoría existe, pero en la realidad nunca ha existido en Venezuela. En Venezuela el único que produce divisas es el Estado venezolano. Entonces la derecha y sobre todo los empresariados inescrupulosos, no quiero generalizar, no son todos los empresarios, han venido queriendo utilizar los dólares del Estado como si fuesen algo de su propio patrimonio. Bueno, tienen su propio mercado, que es el mercado flotante. ¿Quieren traer dólares? Tráiganlo. No hay restricciones, para eso está la banda flotante. Ahora, los dólares del pueblo se van a administrar con un criterio distinto a través del dólar protegido o del sistema cambiario que va orientado a cubrir las necesidades de alimentos, medicinas e insumos orientados a la producción de esos rubros. Está clarita, ¿no?, la explicación. Dólares del pueblo, que nosotros ya, Tony, nosotros lo hemos vivido, son destinados a la inversión social, son destinados al tema de la salud, la educación, los medicamentos, la alimentación, y ese dólar que pasó en estos momentos de 6.30 a 10 seguirá estando allí para el beneficio de nosotros como pueblo, garantizando todos los derechos constitucionales existentes y además garantizando la producción también nacional y exigiendo también, invitando, como tú también dices, a estos sectores privados a participar de esta otra banda que existe para la distribución también de dólares que ellos mismos están produciendo por fuera, ¿no? Porque el señor, y lo ponemos como ejemplo, el señor Lorenzo Mendoza es uno de los más ricos, ¿no? Por ahí Forbes lo ponía como un ejemplo de empresario, pero él hace plata con los dólares del Estado, así que si él está haciendo, se está haciendo rico a costilla de eso, bueno, lo invitamos, ¿no?, a que venga y evalúe la posibilidad de también tener la inversión dentro del país y dejar de estar jugando con los dólares del pueblo. Le mandamos un abrazo a Tony, de verdad que clarísimo la explicación que nos ha dado de estos temas. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Ahí estaba Tony Bosa, economista, le quedó claro, ¿verdad? Sí, sencillito. Clarísimo. Tony siempre tiene esa capacidad de explicar en tiempos concretos, pequeños, con una dinámica interesante la situación. No puede haber libre mercado porque aparte ellos no hay gran cantidad de oferentes, demandantes, no hay transparencia. Cuando se hace el libre mercado, se embolsillaban los dólares, ya lo vivimos. En la Cuarta República, afortunadamente mucha gente joven no vivió eso. Ayer el presidente decía, ¿quiénes viajaban cuando estaba el libre mercado? ¿Quiénes? Porque mucha gente apela, ¿no? Mucha gente cree que los dólares para viajar. que los dólares que produce el Estado venezolano es para darme un gusto y comprar en las páginas estas de internet, que los dólares que produce el Estado es para que yo me vista bien o tenga el celular, no sé qué último modelo. No, los dólares que produce el Estado son para las garantías sociales que cada uno de nosotros requiere. ¿Cuáles son esas garantías? La salud, la educación, la vivienda, el hecho de que nosotros podamos tener incluso producción nacional, poder poner nuestros productos en los mercados internacionales. Que usted pueda, ¿verdad?, acceder a esta otra banda para comprar dólares, porque usted quiere viajar, bueno, eso es un lujo que uno se da, ¿no?, que usted se quiere dar. Y ahí está el Estado garantizando al precio que está encima de ahorita, 200, creo que está todavía en la banda de los 200, que usted compre esos dólares para viajar. Pero los dólares del Estado están destinados exclusivamente, porque los produce el Estado, a la inversión social. En la Cuarta República era para el que tenía plata, para el empresario, que agarraba esos dólares, como si PDVSA o lo que se hacía en la compra de ese mercado, la venta del petróleo, era de ellos, y viajaban y montaban empresas en otros lados con la plata del Estado, del pueblo. Eso ya no va a pasar. Y no ha pasado desde que el presidente Chávez instauró en Venezuela el control cambiario con sus revisiones, ¿no? Ayer el presidente decía, bueno, empezó funcionando bien las tres bandas, luego se fueron desvirtuando. Hoy vamos a instalar este nuevo sistema con la captación y la invitación también a estos sectores a traer esos dólares al país. ¿Usted cree que quieran participar? Deberían, ¿verdad? Deberían. Deberían, porque ellos hablan de que en Venezuela no se puede invertir. Bueno, ahí se le está abriendo la oportunidad de ser parte de la oferta y la demanda de este sistema cambiario. Traigan, pues, sus dólares si de verdad creen en una Venezuela productiva, si de verdad quieren participar en el mercado venezolano, si de verdad usted, empresario que vive aquí en Venezuela, se la da de venezolano. Traiga esos dólares y colóquelos en las bandas y hagamos de ese mercado flotante un mercado importante para la producción nacional. Bueno. ¿Tienes algo más que decir? Vámonos a la pausa. La mensajería. Vámonos a la mensajería. Claro, sí. Los usuarios tienen son las 8:36 y nos estamos pasando del tiempo, pero les vamos a dar las vías de comunicación. Escríbanos, seguramente hoy más que nunca tienen cosas que decirnos. Así que críticas, comentarios, sugerencias, reflexiones, denuncias con nombre y apellido, por favor, al 0412-732-4070. Si están en territorio nacional, 0412-732-4070. También tienen nuestro Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Ya venimos con más. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Enlace internacional que contrarresta la manipulación mediática. La Radio del Sur. Fortaleciendo los lazos de nuestra América. Prestador de servicio turístico, este mensaje es para ti. Rumbo al desarrollo del turismo como motor de la economía productiva, el gobierno bolivariano, a través del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, pone a tu disposición un nuevo sistema. Debes registrarte siguiendo estos pasos. Selecciona el enlace CIGETUR en la opción Registro. Completa los datos solicitados y crea tu usuario y contraseña. Una vez realizado este procedimiento, recuerda verificar tu correo de confirmación. Gobierno Bolivariano. 500 millones, 22 naciones, una civilización. Somos 500 millones, un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. De martes a jueves a las 10:30 de la mañana por la Radio del Sur. Somos Pueblo en Resistencia. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros en 16 meses, entre el 2014 y el año 2015, pagamos todos nuestros compromisos internacionales. 27 mil millones de dólares. No es concha de ajo. Y cada vez que pagamos, primero, para que ustedes lo ubiquen, queridos compatriotas, primero es normal que un país, una empresa o un ciudadano refinancie sus acreencias, sus deudas, pues. Los países van pensando en patear la deuda, ¿verdad? Y crear mejores condiciones más adelante y organizan, ¿no? Venezuela tiene un bloqueo financiero internacional, así lo digo. Venezuela tiene un bloqueo financiero internacional. Ni refinancian procesos de mejoría en las condiciones de la deuda y buscan condiciones leoninas para prestarnos una divisa, un dólar. Hay un solo poder en este mundo que pueda dirigir las piezas de una guerra financiera internacional contra la República. No digo más, pues, que cada quien saque su propia conclusión. Somos Pueblo en Resistencia. En democracia, un espacio radiofónico informativo cultural para difundir el trabajo de las funciones legislativas de los países que integran el Parlamento Latinoamericano en democracia. Todos los viernes a las 4 de la tarde por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Estado Zulia, 107.7 FM. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. De la mañana en la República Bolivariana de Venezuela, pero vamos a establecer un contacto directo con la ciudad de La Paz en Bolivia, porque hoy se está reuniendo el presidente Evo Morales con el secretario general de las Naciones Suramericanas, UNASUR, Ernesto Samper, y en estos momentos Samper está ofreciendo unas declaraciones. De circular y de mejorar la movilidad de las personas. El presidente me ha informado sobre sus proyectos económicos. Realmente es muy importante lo que ha avanzado Bolivia en estos últimos años, con unas grandes dificultades, porque una cosa es comenzar de menos 10 y otra cosa es comenzar de más 10. Creo que los logros en materia de reducción de pobreza, de crecimiento, son realmente importantes. Bolivia tiene la medalla de oro en materia de crecimiento económico, cuando la mayoría de los países están enfrentando una situación de desaceleración. Para este año, Bolivia presenta unas expectativas muy favorables, o sea que es una conversación muy importante para comenzar con pie derecho esta visita, a través de la cual pretendo un poco impulsar los programas de UNASUR aquí en Bolivia. Estoy a su disposición si tienen preguntas. Buenos días, bienvenido a Bolivia. Dos consultas. Primero, ¿qué expectativa tiene en torno al proceso electoral que se desarrolla en Bolivia? Y por otra parte, ¿qué reacción le merecen los hechos de violencia que se han registrado en una ciudad provocando muertes en nuestro país? Bueno, nosotros, sobre el proceso que se está viviendo en este momento, lo apoyamos. Hay una misión de UNASUR que está desplegada desde hace varios días acá. Es una decisión importante la que van a tener los bolivianos sobre la proyección de su gobierno. Por supuesto, no hacemos juicios de valor. Esperamos que todos los bolivianos salgan a votar, que voten en paz, que voten masivamente y que voten según sus conciencias, por la opción que consideren que más les sirve al futuro de Bolivia. Respecto al tema de los hechos de violencia del día de ayer, por supuesto los vemos con preocupación. Hay involucradas vidas inocentes. Esperamos que las autoridades actúen con prontitud, con eficacia, que se establezcan los responsables y que la gente entienda que la protesta violenta jamás es el camino. Tenemos mecanismos democráticos para hacer valer nuestras diferencias, nuestras preocupaciones, nuestras angustias. No necesitamos en ningún caso recurrir a la violencia para hacer valer nuestros derechos. Muy buenos días, don Ernesto Samper. Consultarle, ¿cuántos veedores estarán de la UNASUR en nuestro país? ¿En qué departamentos? Y también, ¿cómo evalúa usted la conducta de los ciudadanos bolivianos en esta elección? Por favor. Voy a hacer como hacía en el colegio, es que saco unos apunticos. La misión electoral de UNASUR han confirmado su presencia alrededor de 9 países. Va a estar desplegada en unos 6 departamentos. Como ustedes saben, las misiones de UNASUR no son simplemente misiones que vienen de paso, están integradas por las personas que saben hacer elecciones en nuestros países vienen alrededor de unos 25 representantes de los organismos electorales. Son personas que están acostumbradas a hacer elecciones, saben cómo hacerlas, y ellos van a hacer un acompañamiento de las elecciones. Voy a tener la oportunidad de ampliar esta información con el representante especial de la misión, que es el ex senador Roberto Conde de Uruguay, que va a estar representando a los cancilleres, y con el doctor Bestar, que es el presidente del organismo electoral de Paraguay. En las horas de la mañana voy a estar con el Consejo Electoral. Ahí ellos mismos podrán ampliar esta versión. Pero repito, las misiones de UNASUR, que han sido reconocidas internacionalmente, esta misión es la quinceava que estamos haciendo. Acabamos de terminar una con muchas expectativas, que fue la misión electoral de Venezuela, que salió bien. Repito, es una misión para acompañar los sistemas electorales, y tenemos absoluta fe en que el sistema electoral boliviano se comportará como lo ha hecho en otras elecciones, de manera clara, transparente, eficiente y oportuna. Y hacemos un llamado a la oposición y a las fuerzas que acompañan el gobierno para que de manera anticipada acepten los resultados. La democracia es un juego de ganadores y de perdedores. Uno no puede aceptar las reglas democráticas si lo benefician a uno y si perjudican al contrario. Por eso sería un gesto de afirmación democrática que le daría mucha tranquilidad a las elecciones, y los distintos partidos, repito, del gobierno y la oposición, de manera anticipada expresaran su aceptación a los resultados electorales. Buenos días, disculpe. La UNASUR ha participado con veedores internacionales en distintos procesos electorales en Bolivia. ¿Cómo evalúa la participación de los bolivianos, las mujeres, los indígenas en procesos electorales en Bolivia? Y la segunda pregunta, las actividades que va a cumplir en Bolivia a partir de ahora. Bueno, los bolivianos son gente de paz. Las últimas elecciones han transcurrido de una manera absolutamente pacífica. Se han producido cambios institucionales muy importantes en los últimos 10 años, cambios de constitución, nuevas reglas de juego, y me parece que todo esto ha sido posible por la votación masiva de los bolivianos y la forma pacífica en que lo han hecho. Por eso reitero la convicción que tiene UNASUR de que los bolivianos van a dar un nuevo ejemplo de civilidad, de democracia, el próximo domingo, concurriendo masiva y pacíficamente a las urnas. Respecto a las actividades que pienso desarrollar, pues tengo previstas unas entrevistas con la gente del Ministerio de Transporte, las autoridades de planificación, para mirar este tema del ferrocarril bioceánico. Tenemos prevista una entrevista con el canciller Choquanca para hablar sobre las relaciones UNASUR-Bolivia. Hay prevista una entrevista con el Ministerio de Gobierno para hablar sobre participación ciudadana. Ustedes saben que Bolivia es la sede del Foro de Participación Ciudadana UNASUR. Queremos que esto se concrete muy pronto. Mañana estaremos visitando con el presidente las obras de Cochabamba, en las cuales estará alojado el Parlamento Suramericano, que será el gran parlamento de parlamentos de UNASUR. Allí tendremos la oportunidad de hacer algunas revelaciones sobre cómo estamos organizando este proceso muy importante, porque UNASUR no son solamente los gobiernos, UNASUR son también los jueces, son también los legisladores, la sociedad civil, de tal manera que va a ser una extenuante gira de un par de días, pero estoy muy contento de que pueda venir, a que estos temas que UNASUR tiene dentro de su agenda con Bolivia se puedan impulsar y mover adecuadamente. Señor Samper, buenos días, bienvenido a Bolivia. ¿Cómo va a ser el trabajo mismo el día del referéndum de UNASUR? ¿Cómo se van a desplegar? ¿A cuánta gente van a desplegar en el país para hacer el trabajo de observación? Estos datos a los cuales ya había hecho alguna referencia, vamos a ampliarlos. La cita en el Consejo Electoral, ¿a qué horas es? A las 11 los espero. Allí vamos a acompañar a las autoridades de la misión electoral, quienes harán una referencia ya a los datos técnicos y a las circunstancias en las cuales aspiramos a poder contribuir a que estos este acto democrático el próximo domingo sea un éxito y una refrendación, repito, de la vocación democrática boliviana. Señor Samper, ¿cómo está? Muy buenos días. Una consulta, ¿cómo ve primeramente al país en cuanto a políticas económicas y sociales respecto a otros en la región? Y segunda, obviamente preguntarle si es que en algún momento se habló o se trató también el tema marítimo, sobre todo por la situación de la integración regional para Sudamérica. Bueno, yo registro con satisfacción que si uno fuera un médico economista y le tomara los síntomas, los signos de vitalidad a la economía boliviana, pues todos los signos son positivos. Un buen nivel de acumulación de reservas, unas buenas cifras de crecimiento, unos niveles espectaculares de crecimiento de la inversión extranjera, han superado los temas de divisas, hay proyectos industriales. Yo veo muy bien la economía boliviana, y no solamente la veo yo, en todas las series estadísticas que se publican de los pocos países que va a crecer este año a unos niveles importantes va a ser Bolivia. Y lo digo con satisfacción, porque hace 10 o 15 años la gente pensaba que Bolivia era un país problema. Hoy día la gente habla de Bolivia como un país solución. Y de eso se deben sentir orgullosos todos los bolivianos, sin excepción. Esto no es para que lo reivindique un solo grupo, un solo gobierno. Creo que estas cifras y lo que ha hecho Bolivia en materia de reducción de pobreza, reducción de analfabetismo, pues son para compartir con todos los bolivianos. Por supuesto que hay dificultades, todos los países las tienen. Yo particularmente veo con preocupación las perspectivas económicas de la región para este año, con una economía europea estancada, con una China que ha vuelto mal los ojos sobre sí misma, con una recesión que no acaba de superarse en Estados Unidos, y creo que los suramericanos tenemos que hacernos a la idea de que las posibilidades de encontrar salida a la crisis no hay que buscarlas por fuera. No tenemos que ver a ver si China se reactiva. Las posibilidades están aquí. Tenemos unos niveles de comercio intrarregional del 18%. Es ridículo que nosotros solamente estemos comerciando entre nosotros una quinta parte. Podemos aumentar mucho el comercio entre nosotros, la inversión entre nosotros. Podemos utilizar las remesas que nos están mandando los suramericanos para invertirlas productivamente. Entonces mi llamado es a que miremos hacia adentro y miremos lo que tenemos aquí y que creemos valor, agreguémosle valor a lo que tenemos. Hay temas sobre los cuales a uno a veces se le daña la opinión. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias. Ahí lo escuchábamos. Bueno, ya estábamos escuchando a Ernesto Samper, el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, que recordemos está en estos momentos en Bolivia, es parte de los distintos representantes de este organismo que van a estar acompañando este domingo 21 de febrero el referendo constitucional que se va a estar realizando en esta nación andina para determinar si se, el pueblo quiere o no reelegir a Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera para un nuevo periodo más. La visita de Ernesto Samper tendrá una duración de 5 días y bueno, también anda allí chequeando, ¿no? Y primero, ¿cómo avanza, no? La sede del Parlamento Suramericano que se está construyendo en un pueblo llamado San Benito, que queda en la ciudad de Cochabamba, pero también, bueno, verificando las muy buenas condiciones en las que se encuentra Bolivia luego de todas las medidas, el accionar que ha tenido ese gobierno del presidente Evo Morales. Bueno, importante todos los anuncios, ya UNASUR, que además tiene, Jessica, fiabilidad, que es un organismo creado por nosotros, los pueblos, que es un organismo que no es injerencista, va a estar participando entonces en este referéndum de este domingo 21 de febrero, un referéndum para que consultarle pues al pueblo boliviano si está de acuerdo o no en modificar la Carta Magna Boliviana y permitir que en esa modificación se proponga la reelección presidencial por un periodo más, en este caso, para el presidente Evo Morales y el vicepresidente García Linera. Hubo unos hechos ayer, también se pronunció Ernesto Samper sobre esa situación en el Alto, hubo unos hechos de violencia y él llamaba, bueno, a la calma, ¿no? A la paz, a la oposición y a todas las fuerzas también del gobierno a trabajar juntos por la paz, por el respeto a los resultados que se den el próximo domingo. Ustedes saben que cada vez que hay procesos electorales surgen cosas extrañas, ¿verdad? Que especialmente Bolivia, ¿no? Que ha sido un país que gracias a este proceso que lleva adelante el presidente Evo Morales ha mantenido, ha logrado establecer también la paz dentro de la región, porque Bolivia fue bastante, durante bastantes décadas fue llevada a la violencia, ¿no? Esa diferenciación que se marcó, que aún existe entre el pueblo boliviano originario y ese pueblo que tiene sangre europea, bueno, y que vive, que también es boliviana, pero que no se siente boliviana, ¿no? Entonces hubo durante muchas décadas conflictos violentos, racistas, con una fuerte, además, actitud de separatista frente a las posibilidades de la integración regional. Y el presidente Evo Morales, durante sus primeros años de gobierno, fue también uno de los garantes que se estabilizase, se lograse la paz en medio de esa situación. Hoy Bolivia, decía Ernesto Samper, es uno de los países que mejor posición además económica tiene, que ha crecido en medio de la situación mundial y que, bueno, también puede generar un proceso pacífico en su proceso electoral. Ha convocado entonces a que ese proceso se lleve en calma, que haya total confianza, ¿no?, en el pueblo boliviano de que todo va a estar bien, que no va a haber mayores complicaciones y que pueden ser garantes también de ese proceso democrático que ellos mismos se regalaron, ¿no?, como pueblo. Bueno, ha sido víctima, ¿no?, de fuertes ataques el mandatario Evo Morales. Se habla incluso de unas encuestas que ahora están bastante reñidas. Hay aproximadamente un 20% de indecisos en Bolivia que esperamos que se decidan rapidito y se decidan precisamente a continuar con todo ese proceso que ha impulsado Evo Morales y a continuar además con el gobierno que ha garantizado la estabilidad en este país. Así que bueno, el domingo vamos a estar bien pendientes de todo lo que ocurra en Bolivia desde las 9 de la mañana. Vamos a estar activos en un operativo especial acá en la Radio del Sur y aunque el resultado final va a tardar unos cuantos días en llegar, bueno, nosotros vamos igual a llevarle los detalles de todo ese proceso. Son las 8:57 de la mañana. Vías de comunicación 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto @gmail.com. Ya venimos con sus mensajes, está este proceso también disponible para el debate, ¿no? Ustedes tienen la posibilidad de opinar sobre los temas que tocamos. Empezamos con los anuncios del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué opina, no?, sobre esos anuncios ofrecidos el día de ayer que terminan siendo también acciones económicas para consolidar la estabilidad de la patria, decía el presidente. Estas medidas que estamos anunciando, además, todo el sistema de atención al tema alimentario, Jessica, que también lo podemos ir abordando en las próximas horas que tenemos. Todas esas decisiones que viene tomando para proteger al pueblo venezolano son medidas que irán poco a poco ejecutándose. Nadie va a salir de la noche a la mañana de una emergencia económica como la que vivimos, pero sí hay voluntad para actuar en favor del pueblo y no en favor de los grandes capitales. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. que largo vivo y es una gran fuerza y espíritu colectivo para tomar decisiones en momentos decisivos. Así es como hemos vivido algo distinto en estos tiempos. El andar y estar contento es lo único que ofrecemos. La conducta de un heredada de los ancestros en este proceso histórico que impulsamos como pueblo. Es como pueblo que salimos a la calle juntos en tantas batallas como aquel 89, que generó condiciones y las posibilidades de que en este territorio nazcan nuevas sociedades. Sí, dificultades, detalles de nuestra historia, mientras cae un aguacero y somos millones de gotas que al levantarse en Raúl pegan aires de victoria. Estamos en guerra, pero el chavismo no está en derrota. Están naciendo de las mil, pero no pegan una, y ni que si 20.000 podrán romper con esta armadura que llevamos como referente. Al puro que tú estás claro que la ciudad no se metía en nada raro para trampear su gente. A coñazo no se rendí, barría los montados de siempre, a lo que desde ese entonces le miramos fijo y de frente. Pueblo que no traiciona y ante cualquiera se para y firme sale para que se presenten. Que se prepare ya pulso la delantera, toma motivo tiene de sobra para mantenerse. En movilidad hasta cuanta para cuantas sean las que tengan que hacerse. Fijo a la ruta que son muchas las victorias para celebrarse. Valorarnos como pueblo en este momento histórico. Nos asumimos como clase en este territorio, con la ética del viejo, sin creer en los sobornos. Una nueva idea nace, un pensamiento nace, al son de lo que somos, nuestro andar y de clase. Nuestra batalla de clase, pensamiento de la base, nos asume como político chavista compadre. Que el pueblo no se calle, la victoria continúa. Las batallas son las ganas que a la vida le pongamos. Vamos juntos y despiertos, atentos a lo existente. Que se asume chavista, asumiendo posiciones en situaciones de guerra. Es la vida que nos llama, el amor por esta lucha, la alegría de los ancestros, el toque de un instrumento. Si te molesta el capital, di presente. Y si te sientes chavista, di presente. Si te sientes victorioso, di presente. Di presente, di presente. Si te molesta el capital, di presente. Y si te sientes chavista, di presente. Si te sientes victorioso, di presente. Di presente. Si te molesta el capital, di presente. Si te sientes victorioso, di presente. Y si te sientes chavista, di presente. Di presente. Chavista para lo que salga, chavista en batalla se llama ese tema. Leemos un mensajito y motemos unos audios que tenemos ahí del presidente Maduro, Jessica. Vamos para que los usuarios sigan comentando. Vamos a ver qué nos dicen entonces los usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Pueden escribirnos al 0412-732-4070. Por acá nos están escribiendo en la redoma de Petare, debajo del elevado de Palo Verde. Continúa entonces los bachaqueros, dice este mensajito de texto. Por aquí también nos escriben, hola lindas, muy buenos días, al que le competa que no dejen que Freddy Guevara agarre fuerza con la salida parte 2, hay que frenarlo. Uh-huh. Por acá también nos dicen en otro mensaje, hola, muy buen día, todo mi apoyo moral a Vanessa, con el favor de Dios solucionará esa situación que se le presentó, dice Fabio. Muchas gracias, Fabio. Igual Nilda también dice, hola queridas, buen día, esperando que Vanessa haya podido resolver satisfactoriamente ese lamentable problema familiar que se le presentó en estos días. Me enteré de su situación y me imagino toda la angustia que eso le ocasiona. Un abrazo tan grande como se pueda. Gracias, Nilda. Seguimos aquí en batalla. Por aquí nos dicen, buenos días, señoritas. Los de la oposición están creyendo que con esa ley de amnesia criminal van a promover la paz y la reconciliación, pero lo que nos pueden es llevar a una guerra civil, que es lo que ellos quieren para justificar una intervención, porque ese es el proyecto de país que ellos quieren. Son unos mercaderes de la muerte, dice José Luis, que escribe desde Valencia. Dice también, por acá tenía otro mensaje, Jessica, el respeto es mutuo. Arroba cacanupiter 2 dice, cada vez que el chavismo beneficia al pueblo, las canalladas ladran, viva Nicolás, no a la ley de amnesia. Por aquí nos dicen, buen día, mis bellas damas, hagan de su vida como las matemáticas, sumen cariño, resten dolor, multipliquen alegría y nunca dividan el amor, dice Jesús Vera. Uno más y vamos con unos audios, Jessica. Por aquí nos dicen, buenos días, compatriotas, es Jenny Blanco de Puerto La Cruz. Verás que ya empiezan los colegios privados aumentar su mensualidad sin que pase nada. Castigo a esto, por favor. Bueno, y siempre reiteramos, el ajuste al precio de la gasolina no debe incidir en el aumento de ningún rubro, ¿verdad? De ninguno. Entonces, cuando se hace eso, es porque hay un deseo, ¿verdad? una intencionalidad, una acción macabra de estos sectores de comercio y de otros que se agarran de cualquier anuncio, ajuste que haga el presidente Maduro, de cualquier acción económica que haga el presidente Nicolás Maduro para justificar su necesidad de ganar, ganar, ganar. Así es el capitalismo, ¿no? No debe incidir. ¿Por qué? Bueno, porque usted no come gasolina, ¿verdad? Uh-huh. Te compra la gasolina para el carro para moverse. Y mucha gente tiene el carro, le echa la gasolina y no lo saca todos los días, ¿cierto? Hay gente que sí, pues, que usa el carro todos los días. Hay otros que no lo usan todos los días. Hay quienes a veces tienen 5 carros y usan uno. Y uno dice, bueno, ¿y para qué tiene 5 carros? Bueno, porque hay quien usa el carro hasta para ir a la esquina. Sí, que lo usa de mala forma además, ¿no? Que entonces, en vez de hacer ejercicio, lo que anda montado todo el día en un carro, en vez de caminar de ahí a la panadería, entonces sale en el carro para la panadería. Bueno, hay muchas cosas, pero la gasolina no debe, el precio de la gasolina no tiene por qué incidir en ningún rubro alimenticio, ni de calzado, ropa, nada de eso. Ni que usted con la gasolina produjera pan, ¿verdad? Usted no produce pan con la gasolina, ni produce tampoco ropa, ¿cierto? Entonces, bueno, mosca, porque a veces justifican esta, es que hubo un aumento en la gasolina, y bueno, entonces ahora yo voy a aumentar todos los productos. ¿Por qué? Mosca ahí, ¿no? Mosca ahí. El presidente ayer, hablando para los usuarios que conectan a esta hora en el programa, habló del Plan Nacional de Divisas. Ya nosotros con Tony Bosa lo comentábamos, pero es bueno que escuchemos el anuncio de esa banda del sistema protegido que deberá servir para la producción nacional. El Plan Nacional de Divisas, adaptado a el momento histórico y el nuevo modelo económico, que se trata de crear, captar divisas, riqueza física internacional, financiera. En segundo lugar, la defensa de nuestro petróleo y solidificar ese ingreso allí, estabilizarlo. En tercer lugar, las nuevas exportaciones, trabajadas mes por mes, promoviéndolas, precisándolas. En cuarto lugar, la inyección de dólares en el sistema económico financiero venezolano, de la inmensa fortuna que hay en el exterior de venezolanos y más allá, diría yo, no solo de venezolanos. La banda de sistema protegido que viene funcionando a 6.30 y vamos a colocarla en 10 bolívares al cambio del dólar, y tendrá como misión proteger a nuestro pueblo en aspectos fundamentales de la salud, medicina, de las misiones y grandes misiones, de la alimentación y de la acupuntura económica de inyección de dólares para producir, para que la economía se mueva. Bueno, ahí está, pero como les comentábamos, también el presidente Nicolás Maduro decidió proteger el ingreso de los venezolanos, los trabajadores y también los adultos mayores pensionados, quienes vamos a recibir un aumento del 20% del salario mínimo, lo que va a hacer que se ubique en 11.578, y asimismo se va a estar aplicando un ajuste de 2.5 unidades tributarias en la base de cálculo del bono de alimentación. Vamos a escucharlo. Le anuncio a los pensionados y pensionadas y a los trabajadores del país, voy a combinar, en este caso a los trabajadores y trabajadoras del país, vamos a combinar un aumento, primer aumento de este año, para defender el ingreso real de los trabajadores y trabajadoras, del 20% de los sueldos y del 2.5% en la base de cálculo del Cestatic, lo cual nos va a dar un 52% del ingreso real integral de los trabajadores y trabajadoras del país. El salario mínimo y las pensiones subirán de 9.649 bolívares a 11.578 bolívares. Y los trabajadores y las trabajadoras del país, todos los trabajadores, con el aumento de la base de cálculo del Cestatic para priorizar la protección alimentaria a la familia, del 1.5 al 2.5, subirán su cesta ticket de 6.750 bolívares a 13.275 bolívares. Bueno, ahí está esa información que da el presidente Nicolás Maduro, quien también anunció que los abastos bicentenarios van a pasar a manos de los mercados comunales. Decía el presidente Nicolás Maduro, bueno, que hay cosas que se deben revisar, que en el tiempo se fueron tergiversando, y que además una de las prácticas, ¿no?, de la revolución bolivariana en este proceso de adaptación de un modelo socialista era crear mercados comunales. Teníamos los mercados, los pedevales, los pedevalitos, ahora los mercados obreros, ahora los mercados comunales, que van hasta nuestros barrios, que son convocados por los consejos comunales y que son un nuevo mecanismo de acercar esos productos que son regulados, subsidiados por el Estado, a las comunidades. Vamos a escuchar esas declaraciones que da el presidente Nicolás Maduro luego de haber sido intervenida a Abastos Bicentenarios, la Ceval, por hechos de corrupción. Ya hay gerentes, ¿no? Más de 50 funcionarios directos de altos cargos presos, llevados a juicio por esa situación de irregularidad dentro de Abastos Bicentenarios. La Ceval, su presidente, es presidenta, preso, y hay un proceso de reestructuración dentro de estos espacios. Abastos Bicentenarios, bueno, así lo creo, pues, y asumo toda la responsabilidad de lo que voy a decir y he decidido. Abastos Bicentenarios se pudrió, así lo digo, y yo ordeno una reestructuración total y absoluta y convertir en los Abastos Bicentenarios en los centros de distribución directa de los mercados comunales y las comunidades en manos de las comunas y los consejos comunales. No en centro de distribución para bachaqueros y para el robo del pueblo. Asumo toda la responsabilidad. Verdaderamente uno cada vez mira más a Chávez. Qué genio, qué capacidad, qué disciplina. Creó el Mercal y creó el Pedeval para llevar el fruto de la producción nacional y de lo que trajéramos importado, llevarlo al pueblo en su comunidad. Mercal, cuando era más chiquito, pues no había Mercalito. Surgieron por allí algunos supermercal, ¿verdad? Pedeval, Pedevalito, Super Pedeval. Sistema Mercal Pedeval. Ese es nuestro sistema. Nuestro sistema no es el sistema de grandes supermercados tipo Bicentenario. Lo digo y lo asumo yo. Esa es la visión mía. Bueno, ahí está. El presidente Nicolás Maduro también precisaba que debe haber una reestructuración a todo el sistema de alimentación, y parte de eso es tocar el sistema de bodegas, que debe ser modificado para el beneficio precisamente de las comunidades. Vamos a hacer una reestructuración del sistema de bodeguero, creación maravillosa también. Estábamos viendo nosotros tenemos casi 12.000 bodegueros. El sistema de bodegueros, saben ustedes cómo surgió, ¿verdad? El bodeguero es para llevarle a la comunidad directa en sus distintos niveles, bodegas, abastos y mercados a cielo abierto, los productos. Lo que empezó con un grupo de alimentos, de ustedes saben, después, bueno, se desplazó, se deslizó hacia otros servicios, otros productos, de limpieza, etcétera. Pero eso también está penetrado. No quiero juzgar a nadie, ni que paguen justos por pecadores. Inmediatamente una reestructuración del sistema de bodegueros, de distribución, para crear un nuevo sistema de bodegueros y mercados comunales productivos a cielo abierto. Orientar toda la fuerza que tenemos de esos 12.000 bodegueros, de esos 12.000 sistemas, de esas 12.000 rutas hacia todos los mercados comunales que podamos instalar y sean sustentables y tengan el carácter productivo. Bueno, eso era una de las peticiones también que hizo el pueblo, ¿no? Que no solamente fuesen los mercados, los Pedeval, sino también los sistemas más cercanos a las comunidades, las bodegas. Uno en su casa, en su barrio, uno que quiere resolver, ¿verdad? Quiere comprar algo rápido, uno va a una bodega y compra. Pero es verdad, muchos bodegueros se han aprovechado también de esta situación y han forjado también, o ha sido parte de este sistema de bachaqueo de productos con costos elevadísimos, saltándose además los precios justos que se han impuesto sobre esos productos. Y bueno, el presidente dijo, no es solamente atacar las redes nacionales grandes, ¿no? Los mercados, Pedevales, Bicentenarios, sino también atacar esa situación irregular, no al bodeguero, a las situaciones irregulares que hay dentro de estos espacios, y a la par también a estos espacios privados donde también se han cometido este tipo de irregularidades. Ya decía el ministro de Interior, Justicia y Paz, González López, que pronto dará una lista de quiénes eran esos centros privados, ¿verdad?, que recibían los productos subsidiados, regulados del Estado, que iban a Ceval, iban a Bicentenarios y eran desviados hacia estos comercios, restaurantes, centros, digamos, de abastecimientos privados. Así que eso es importante que lo tengamos en cuenta. Recomendamos hoy del Ciudad Caracas que lo busquen, que lo lean, porque aparte en la página número 10 está la agenda económica bolivariana, los anuncios económicos cuidan los sociales, el título, y ahí ustedes van a ver también reflejado con una grafiquita los precios justos para la gasolina, y están bien explicaditos lo que significa una gasolina de 91 octanos para un vehículo pequeño que tenga, por ejemplo, 43 litros. Jessica dice, el costo es de 43 bolívares, que es el precio equivalente a dos pasajes de un autobús. La gasolina de 95 octanos, un vehículo pequeño, tiene una capacidad de 43 litros. Ese tanque, por ejemplo, su costo actual será a partir de mañana 258 bolívares, que equivale a una lata de refresco, dice aquí. Entonces está bueno que lo busquemos para que tengamos ese. Yo creo que yo lo recortaría y lo llevaría encima, ¿no? Para que la gente cuando empiece a mentir, mira, aquí está un ejemplo sencillito, además con el día a día uno, ¿verdad?, el que tiene carro, o el que anda a pie puede también evidenciar esa situación, ¿no? La gasolina de Venezuela seguirá siendo la más barata. El presidente Nicolás Maduro ha dicho que este mecanismo no es para que se tranque, ¿no?, el precio allí, sino que luego, según las realidades, bueno, se irá ajustando en beneficio del pueblo, porque ese dinero, reiteramos, que usted pague por la gasolina, va directamente al Fondo Nacional de Emisiones. 9:17. Hay otro tema importante, Jessica, fuera de Venezuela. Rusia afirmó el día de ayer que los ataques que viene cometiendo Turquía en el norte de Siria son una absoluta ilegalidad y sobrepasan todos los límites internacionales. Ustedes saben que Rusia ha sido uno de los países que ha potenciado con el beneplácito, además con el apoyo del gobierno de Bashar al-Assad, esas acciones en contra del Daesh dentro del territorio sirio. Sin embargo, hay países que se oponen y quieren tumbar al gobierno de Bashar al-Assad. Estén o no de acuerdo con Bashar al-Assad, es un gobierno que eligió el pueblo sirio y se debe respetar su soberanía. Vamos a entender por qué Turquía sigue empañando ese proceso de paz para Siria. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días a Raimundo Cacci, analista internacional, experto en Oriente Medio. ¿Cómo estás, Raimundo? Buenos días, un gusto tenerte al otro lado de la línea. Buenos días, muchas gracias por la invitación. De verdad, es un lujo estar en un programa tan ameno, tan profundo, que abarca problemas nacionales, regionales, internacionales, con la gracia de las dos que lo llevan adelante. De verdad que me siento feliz de recibir su llamada. Bueno, Raimundo, muchísimas gracias y queremos precisamente que nos ayudes a explicarle a nuestros usuarios y usuarias qué está ocurriendo, por qué Turquía está atacando el norte de Siria y qué papel también juega Rusia en todo esto. Mire, en primer lugar debemos decir que lo dicho por Rusia lo están diciendo hasta aliados de Turquía, de que lo que está haciendo es una intervención flagrante, condenada por el mundo entero a la luz del derecho internacional y sobre todo de la Carta de las Naciones Unidas. Por otra parte, eso no es nada novedoso, la intervención siria criminal en los asuntos de Siria. Toda vez, eso ya data a 5 años, casi menos de un mes, 5 años menos un mes. Es decir, que desde que se iniciaron las hostilidades y la agresión contra Siria, Turquía abrió sus puertas a terroristas pertenecientes a 100 nacionalidades del mundo entero, los ayudó con ayuda militar, ayuda financiera, ayuda en política, diplomática, mediática, etcétera. Así que no es nada novedoso. Ahora, ¿por qué lo está haciendo Turquía en ese momento? Y cuando lo está diciendo, de repente sufre 2 atentados que tuvieron casi 100 víctimas entre muertos y heridos. Es decir, Turquía agresora, entonces en vez de ser victimaria, quiere aparentar ser víctima. Pero no es obra de la casualidad de que esta postura siria y su amenaza de intervenir y las voces que salen condenando este hecho por sus aliados surge en un momento o ocurre en un momento en que la situación en Siria es absolutamente insoportable o estamos en víspera de una mesa de conversaciones. El negocio de Turquía en Siria es la guerra, que es más rentable que la paz. Por eso que frente a los reveses que han recibido los terroristas a lo largo y ancho de Siria y gracias a una intervención legal, legítima y absolutamente positiva por parte de Rusia y esa valentía por parte del pueblo, del ejército y del gobierno sirio, el terrorismo está prácticamente sale de derrota en derrota. Razón por la cual Turquía trata de tener una posición ya en las conversaciones de paz. Y no solo Turquía, sino los sectores que representa Turquía, los sectores que también secundan a Turquía, vale decir Estados Unidos, los países de la OTAN, algunos países árabes. Por cuanto que ya la presencia física de los terroristas en Siria no permite una presión sobre el gobierno sirio de ceder en sus posiciones, y menos aún los aliados de Siria, como Irán, como Hezbollah, como Rusia, como China, como Irak, etcétera. Entonces, tratan de aumentar la presión militar para tener un rol en la mesa de conversaciones, porque ya se está hablando, el señor Lavrov, el señor Kerry, ya hablaron en una capital, en una ciudad europea, acerca de la posibilidad de un cese al fuego. Pero cese al fuego significa que haya dos bandos, y los dos bandos controlados. El terrorismo internacional no es controlado, aunque es financiado, armado y protegido por la OTAN, sin embargo, no es controlado por nadie. Y la oposición siria, que le quieren dar una posición, un rol en las conversaciones de paz, empiezan a tomar auge, si se quiere, con un consenso, si se quiere, de parte de Siria, gobierno, de los aliados de Siria y de los Estados Unidos y de sus aliados. Porque una oposición siria sería controlable. Una oposición siria sería aceptada por una porción de la población siria. No es así el terrorismo internacional, toda vez que ese terrorismo es checheno como es pakistaní, es afgano como es francés, inglés o norteamericano. Por eso que en esta en este momento Turquía trata de tener presencia militar para tener un rol, tanto Turquía como sus aliados, en las conversaciones de paz, que todo indica que se tiene que iniciar pronto. Fíjate, Raimundo, y bien allí en el análisis que tú nos estás haciendo, que hay un deseo, ¿no? Y eso ha sido constante en las declaraciones incluso del propio Barack Obama, de Erdogan y de otros funcionarios políticos que están en contra del gobierno de Bashar al-Assad, de solicitar su renuncia, de que salga del gobierno cuando ha sido electo, le guste o no al mundo, ha sido electo con un buen porcentaje de aprobación por parte del pueblo sirio. Ahora, quisiera que en medio de ese análisis que tú nos haces sobre los procesos de paz que se avanzan en Siria, que tienen este accionar por parte de Turquía para impedirlo, quisiera que le cuentes también al pueblo venezolano lo que ocurre al norte de Siria, que es donde específicamente se están dando situaciones también de combate, ¿no? Ahí están los kurdos sirios, Turquía ha atribuido los recientes ataques a esos kurdos sirios, y ellos han, digamos, dicho que no van a cesar en sus acciones en contra de la población kurda que habita en el norte de Siria. ¿Qué situación también se vive allí con los ciudadanos kurdos que están defendiendo esa parte del territorio? De que Turquía ha querido vender la idea de que en sus ataques contra el gobierno y contra los aliados de Siria en el territorio sirio, lo está haciendo contra los kurdos que geográficamente se encuentran en el noroeste, en una franja en el noroeste de Siria, como también en el noreste de Siria. Pero cuando se habla de kurdos, hablamos al voleo de los kurdos, pero resulta que hay kurdos iraníes, hay kurdos iraquíes, hay kurdos sirios, hay kurdos turcos, hay turcos inclusive hasta en Armenia. Por eso que el problema kurdo lo está utilizando o está abusando de su utilización Turquía. Cuando quiere luchar en contra del PPK, es decir, la agrupación kurda en Turquía, lleva por delante también a los kurdos del norte de Irak, y ahora lo está haciendo con Siria. No es más que un subterfugio por parte de Turquía utilizar ahora el problema de los kurdos, porque estos kurdos, siendo sirios, son dueños de esa franja de territorio. Toda su vida han vivido en ese territorio. Qué casualidad que después de 5 años viene a despertarse Turquía, que en su frontera hay un pueblo llamado kurdo, y estos kurdos representan peligro para sus intereses. ¿Por qué no lo hicieron antes? Porque la zona estaba dominada de alguna manera por los terroristas auspiciados por Turquía y sus aliados. Ahora que estos terroristas están derrotados en la zona, entonces enarbola la bandera del kurdismo, siendo el problema kurdo en Turquía un problema absolutamente turco, que no tiene que ver nada con los demás kurdos de la zona. Es lo que piden. Los del norte de Irak piden una independencia, más que una autonomía. Los kurdos en Turquía piden ser reconocidos como pueblo turco. Piden que tengan su propia cultura, su propio idioma, etcétera. Es decir, piden ser reconocidos como ciudadanos turcos, razón por la cual Turquía hoy en día tiende a mezclar las cartas y presentar los kurdos en el norte de Siria como amenaza para Turquía, y con esto hace su camuflaje en bombardear las zonas kurdas en Turquía y de igual manera en Siria, que hay aduciendo que existe un peligro exterior llamado kurdo que amenaza la integridad territorial de Turquía, cosa que no es verdad. Es así. Raimundo, queremos agradecerte muchísimo tu ayuda para ayudarnos a entender este tema. Te enviamos un fuerte abrazo y bueno, muchísimas gracias por el contacto. Te agradecemos esa cosa tan bonita, ¿no?, que nos dijo empezando allí esta comunicación. Te mandamos un beso grande, Raimundo. Gracias, felicidades, un placer. Gracias. Ahí está Raimundo Cachi, analista internacional, experto en Oriente Medio. Nos acerca, bueno, esa denuncia que ha hecho Rusia, Jessica, de los ataques turcos contra Siria. Rusia, que avanza también junto al gobierno de Bashar al-Assad y otras naciones que no son aliadas a Bashar al-Assad, pero que, bueno, están allí participando del proceso de paz. Han criticado la postura que ha tenido el señor Erdogan y su gobierno contra ese proceso. Ahora, hace unas horas no más, se registraron unos ataques contra unos ciudadanos turcos. Lamentablemente hubo personas fallecidas y de esa situación se está apropiando Turquía para decir, bueno, nosotros recibimos estos ataques que tendrían que ser bien investigados para poder invadir. Esa es una práctica aprendida de los Estados Unidos, ¿verdad?, del imperialismo. Cuando yo no tengo argumentos, me hago un autoatentado y genero, en este caso, en el caso de Turquía, genero conmoción internacional, y luego, con esa conmoción internacional, yo justifico la agresión militar, la injerencia contra un pueblo como el sirio, especialmente esa zona donde, en zona del norte de Siria, como bien está explicando allí Raimundo Cachi, donde hay ciudadanos kurdos, ¿no?, a los que ellos están ahora llamando terroristas, están diciendo que ellos fueron los que ejecutaron estas acciones, ¿no? Y los ciudadanos kurdos que están allí, kurdos sirios, que están allí al noroeste, nos decía ahí compañero Raimundo Cachi, que están allí viviendo hace muchos años, están defendiendo también su vida, ¿no?, de estos grupos terroristas, Jessica, que han llevado hasta Siria. Y además vemos también las pretensiones de Turquía precisamente de ampliar su influencia en la región. Uh-huh. Recordemos además que Turquía, en una primera fase de todo este conflicto, que de todos estos ataques que se iniciaron contra Siria, fue un centro de acogida de todos, sí, estos terroristas que se oponían al gobierno legítimo de Bashar al-Assad, y también además funcionó como una especie de lobby para que también surgiesen grupos que atacasen a Irak, sí, precisamente con intenciones de ampliar su propia fuerza dentro de la región, de materializar sus metas, y además aprovechaban que tienen la colaboración de Arabia Saudita y tienen la colaboración de Qatar, nada más y nada menos, ¿no? Y bueno, así, y su gran financista Estados Unidos. Y su gran financista, por supuesto, los Estados Unidos. Y así ha estado prestándose precisamente Turquía para funcionar como un punto de ataque a estos países. De hecho, muchos dicen que, bueno, Turquía ya tiene todas las ganas de lanzarse un ataque por tierra en contra de Siria, pero no se atreve todavía porque teme los bombardeos aéreos que puede recibir por parte del gobierno de Siria, más ahora que está contando con el respaldo de Rusia precisamente para acabar con el terrorismo que ha estado golpeándolo. Exactamente, son las 9:31, a la pausa, venimos con sus mensajes, queda poco menos de media hora de este programa, queremos escucharlos, leerlos, 0412-7324070, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso.

pero uno tiene que hacer justicia también dentro de sus comunidades. 937, uno más y vamos con la llamada. Por aquí nos dice, muy buenos días, lamentablemente muchos de esos bodegueros son bachaqueros de barrio, dice Eduardo. Se han convertido en eso, por eso el presidente Nicolás Maduro dijo que iban a tomar acciones para frenar ese proceso también de corrupción, que eso, lo que hacen los bachaqueros también es un acto de corrupción. 937, vamos a ir hasta Colombia. Hay un escándalo en la Policía Nacional de esta hermana nación. Ha renunciado, ha puesto su cargo a la orden el director de este órgano de seguridad, de nombre Rodolfo Palomino. Se la presentó también al presidente Juan Manuel Santos para ser investigado por la supuesta existencia de una red de prostitución denominada la Comunidad del Anillo. Vamos a ver qué está pasando en Colombia con este tema. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días a Carlos Lozano, director de Semanario La Voz y miembro de Colombianos y Colombianas por la Paz. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, Carlos, muy bien, intentando informar qué es lo que está ocurriendo en estos momentos en Colombia con la Policía Nacional. Tenemos entendido que el director, o el que era el director, Rodolfo Palomino, ha puesto su cargo a la orden por estar aparentemente involucrado en esta red de prostitución denominada la Comunidad del Anillo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es este caso? Y además, ¿qué oculta, digamos, esto pudiera ser la primera señal de que existen distintas redes de prostitución ligadas además a grupos poderosos en Colombia? Bueno, sí, parece que hay varios casos de redes de prostitución, incluso en el Congreso de la República, pero este es un tema, por supuesto, que hay que tratar con bastante cuidado, porque se puede prestar también para organizar una especie de cacería de brujas contra gente o personas que hacen parte de las comunidades de los LGBT. Una cosa son las redes de prostitución, los proxenetas y toda esta cosa que pueda estar dentro de la policía y dentro del Congreso y otras instituciones, y otra es el problema ya tan personal, tan individual de alguien que tiene esa condición de ser un gay o de ser LGBT. Entonces, en esto hay que tener cierta consideración, porque aquí lo que hay es una especie de cortina de humo sobre problemas mucho más graves que hay en la policía y en las instituciones colombianas. En la policía, por ejemplo, desde hace mucho tiempo se venía denunciando mafias a su interior dedicadas al narcotráfico, al robo en distintas entidades, a redes de asaltantes, a redes de gente que atraca a la salida de los cajeros automáticos después de que una persona saque dinero. En fin, donde quiera que había robos, donde quiera que había actos ilícitos, ilegales, vulneración pues al patrimonio público o al patrimonio particular, estaban vinculados agentes de la Policía Nacional, e incluso denuncias contra el propio general Palomino, quien era el director hasta el día de ayer de la Policía Nacional. Entonces, aquí no se ha producido una investigación seria sobre ese tema, y sobre todo el presidente de la República había guardado un total silencio, mientras que el ministro de Defensa pues venía hablando era de que había que investigar primero, darle las garantías del debido proceso al general Palomino y a los sindicados de esta serie de actos delincuenciales, pero nunca se avanzó en ninguna investigación. Entonces tuvo que ocurrir esta situación de lo que llaman ahora la Comunidad del Anillo, que es el nombre periodístico que le han dado a esas redes de prostitución, o no está claro realmente qué es eso de la Comunidad del Anillo, pero tuvo que ocurrir esta situación para que se armara el escándalo al interior de la policía y para que saliera el director. Ya él renunció, ya está fuera de su condición de director, y ya el gobierno designó al subdirector, quien también debe tener responsabilidades, por lo menos por omisión en todos esos actos indecorosos y esos actos ilegales de la policía, que es el general Nieto, quien lo ha reemplazado en la dirección de la policía, el general Palomino. Entonces aquí estamos ante una crisis de la institución, no solamente ante un acto de redes de prostitución que debe, por supuesto, investigarse, si es eso. pero en realidad eso va mucho más allá. La policía está en una crisis desde hace mucho tiempo y hay un debate que han planteado las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y que se ha soslayado, que es el hecho de que la policía debe realmente ser un ente civil y que dependa del Ministerio del Interior, porque en el momento la policía hace parte de las Fuerzas Armadas y de Policía, como se llaman, y funciona como una institución castrense. Incluso en el pasado, hace varios años, se nombró un alto comisionado para ejercer control interno en la policía, sobre todo cuando estaban estos mafias del narcotráfico, los carteles de Medellín, el cartel de Cali, que había logrado permear, pues no solamente a la policía, sino a varias instituciones del Estado, pero en la policía era muy visible. Entonces se nombró el alto comisionado de la policía para que controlara todos esos actos y desafueros, y fueron obligados a retirarse, fueron bloqueados, incluso por el que llamaban entonces el mejor, el más importante policía del mundo, pues el general Naranjo y otros anteriores a él. Todos lo bloquearon e impidieron que se ejerciera ese control. Entonces ahí están las consecuencias. Son entidades que están bajo, que no están bajo la mira, bajo la vigilancia de ningún ente de control, llámese fiscalía, procuraduría o el alto comisionado que se le quiso nombrar, sino que son ruedas sueltas en la institución, como es el ejército, que dilapida los dineros, incluso los del Plan Colombia y todas esas cosas de los planes contrainsurgentes, los planes que alimentaron la guerra en Colombia, que también se prestaron para varias acciones irregulares. Entonces aquí lo que hay es la necesidad de una profunda reforma a la institución castrense y que sea realmente la policía un ente civil, un ente civil que dependa del Ministerio del Interior para que pueda ejercer sus funciones de orden público, de control de orden público y de la seguridad en el país. Aquí no se puede ir con paños tibios. Ahora lo que dicen es que hay que investigar. El gobierno ha nombrado una comisión investigadora para ver si hay las redes de prostitución, pero en el fondo lo que quieren eludir es el tema principal, que claro, es la reforma radical y estructural de la Policía Nacional. Allí ya para ir cerrando, Carlos, porque nos has dado bastantes luces de la situación, no solamente está esta red de prostitución que se está denunciando y se ha hecho evidente en las últimas horas, sino también la intersección de las llamadas telefónicas a los periodistas. Tú como comunicador, correcto, como periodista, quisiera que nos hablaras también de esa situación de las cuales ustedes han sido víctima a la hora de hacer proceso o llevar adelante también con libertad ese proceso de ejercer el periodismo como parte de un oficio, ¿no? El señor Palomino también ha sido denunciado por esa situación desde la policía. ¿Cómo no? Lo olvidé mencionar. Es un caso realmente de los más importantes que se han denunciado en las labores ilegales de la policía, porque según el gobierno, las escuchas ilegales, las llamadas chuzadas, se habían acabado después de que se desmanteló el DAS, el Departamento Administrativo de Seguridad, la policía secreta que dependía del el cuerpo secreto, que dependía del presidente de la República directamente. Y en el gobierno de Uribe, debido a las denuncias que se presentaron, y eso lo continuó Santos, esta entidad fue desmantelada y nos quisieron vender la historia de que ya con eso se habían acabado las escuchas y las interceptaciones ilegales, lo que aquí llamamos chuzada. Pero ocurrió primero la Operación Andrómeda, que comprometió al Ejército de Colombia, no a la policía solamente, sino al Ejército de Colombia, que se le encontró en un allanamiento de la Fiscalía una oficina en pleno centro de Bogotá dedicada a eso, a escuchar periodistas, gente de la oposición, a las organizaciones sindicales y populares de este país, que tenían intervenido en sus teléfonos. Y después vino el tema de la policía directamente con periodistas críticos, no necesariamente de izquierda. Ahí hay gente de la derecha, pero que critican al gobierno y que han sido perseguidos, que han sido chuzados, que han sido investigados. Y naturalmente también la izquierda. Nosotros no hemos sido la excepción aquí en el periódico Voz. Entonces, este es uno de los temas sobre los cuales no se ha dicho gran cosa. Ahora todo es la operación esta del anillo y no hay nada más. Y yo no quiero subestimar eso, yo no quiero tener una posición peyorativa sobre el hallazgo de esa red de prostitución. Me parece que eso es importante hacerlo, investigarlo, que quede claro sobre la base, además de que no se vaya a establecer con eso pues una persecución a quienes tienen la condición de gays o de hacer parte de esas comunidades LGBT, que eso es otra cosa. Pero sin duda que si es una red de proxenetas, de prostitución, tiene que ser perseguida y tiene que ser desmantelada. Pero aquí hay otras cosas mucho más graves. Ese tema de la chuzada, el tema de una policía totalmente corrupta que hay en el país. Entonces, no son casos aislados, como nos los quieren mostrar a veces, ¿no? Que es una manzana podrida. No, aquí son casos de que todas las semanas se están descubriendo bandas de atracadores con participación de policías, bandas de delincuentes con participación de policías, y en cuanto a acto ilegal hay, ahí aparecen policías involucrados, y no solamente la gente de policía, sino también oficiales y suboficiales. Bien, interesante allí las reflexiones que nos ofreces, Carlos. De verdad que agradecidas con que nos puedas acercar a esta noticia, y nosotros vamos a estar bien pendientes de cómo sigue el proceso de investigación general, ¿no? De todos estos temas que nos estás planteando. Te mandamos un abrazo y un beso desde Venezuela. Bueno, igualmente. Muchas gracias. Muy amables. Un abrazo. Un abrazo. Muy bien. Igual, ahí estaba Carlos Lozano, director del semanario Voz, miembro de Colombianos y Colombianas por la Paz. Aparece este caso, pero de fondo las chuzadas también, ¿no? El enriquecimiento ilícito que ha sido también parte de un proceso de investigación en Colombia, y cómo el poder, Jessica, ¿no? Cómo está pervertido también el poder desde el Congreso, desde la policía, cómo es necesaria una reestructuración de todo ese sistema que se ha vendido también a Sudamérica como uno de los mejores, la estabilidad, según entre comillas, estabilidad, ¿no?, de Colombia, depende de sus fuerzas armadas, de su Congreso, de su policía, y fíjate todo el trasfondo, ¿no? Desde el tema de las chuzadas, que lo fueron sacando de los medios privados y algunos espacios, el Estado no quería hablar de eso, se mantiene en la chuzada, y luego toda esta red de prostitución en la que obliga a distintos policías, cabos, ¿verdad? Me imagino, los de más bajo rango, a prostituirse, a recibir un pago por un servicio bajo la prostitución de altos funcionarios, incluso dentro del Congreso. Sí, dentro del Congreso están contratando entonces el servicio de estos oficiales de bajo rango que son explotados por otros de más alto rango y obligados pues a prostituirse dentro de esta red, pero además todo lo que esto devela, ¿no? Este es uno de los muchos casos que enturbian la imagen de la Policía Nacional Colombiana, porque también se habla de redes que están directamente ligadas al tema del narcotráfico, también se habla de esas escuchas ilegales y de un montón de accionarios paramilitares que funcionan dentro de las estructuras policiales oficiales de Colombia. Y además lo que más asombra de este caso desde el punto de vista oficial es que quien era director de la Policía Nacional, Rodolfo Palomino, el principal involucrado en este caso, decide poner su cargo a la orden del presidente Juan Manuel Santos. Pero el presidente Juan Manuel Santos ni siquiera se refirió a este caso. Nada. Él sencillamente designó a un nuevo director de la Policía Nacional, pero sin hacer mayores pronunciamientos respecto a algo tan grave que está ocurriendo en Colombia, sin siquiera haber sido él quien destituyese, quien le pidiese el cargo inmediatamente a Rodolfo Palomino, sino que fue este director de policía quien puso su cargo a la orden. Entonces, todo eso no hace aún más turbio esto que está ocurriendo en Colombia. Exactamente. Bueno, interesante allí esta comunicación sobre las situaciones que viven otros países, porque mucha gente se jacta, ¿no? Decir, yo voy a Colombia y mira, ya es todo perfecto, allá no pasa nada como lo que ocurre aquí en Venezuela, que es un caos. Y miren las situaciones de escándalos, además de corrupción, de trata de personas, de inducción a la prostitución, proxenetismo, las escuchas, las chuzadas, como se le llaman en Colombia, y que el gobierno colombiano en este caso lo calle, ¿no? No se pronuncie, sino que bueno, es como que yo hice un cambio de directivo y ya está, y se acabó el tema, ¿no? Es mucho más profundo que eso. Miren, 9:51, por ahí estábamos viendo una última hora de Telesur. está anunciando, y estábamos revisando aquí la cuenta oficial del amigo Jessica, el presidente Barack Obama. Ajá. Que tiene una foto donde él sale muy sonriente. No sé qué se ríe, será del pueblo, ¿qué ¿no? ¿Qué pasa con mi amigo? Bueno, su amigo Barack Obama ha anunciado que va a visitar Cuba. Usted sabe que Cuba y Estados Unidos han avanzado en un proceso de acercamiento importante, no porque Obama quiera mucho a Cuba y todo eso, ¿no? Sino como han visto el poder también político, social que tiene el pueblo cubano, y hay intereses además que deben ser resarcidos luego de tanto bloqueo que se mantiene, el bloqueo económico contra Cuba. Bueno, Barack Obama ha dicho que él va a ir a Cuba, lo acaba de anunciar, es el último ahora que también nos está presentando por ahí Telesur. De eso seguramente vamos a estar hablando también aquí en la Radio del Sur en las próximas horas, pero importante, ¿no? Saber la postura de un lado y del otro sobre el avance en las negociaciones de estas relaciones, ¿no? Cuba ha dado muestras de ser siempre un país solidario, que avanza y que exige además respeto, pero que entiende todo lo que ha significado este bloqueo por parte de los Estados Unidos, y que sigue exigiendo que Estados Unidos haga lo justo, desbloquearlos económicamente. Vamos a ver qué va a ocurrir con esa visita. ¿Usted qué expectativas tiene de eso? Vamos a ver, porque además se han estado dando varias informaciones durante los últimos días. También hay allí ministros cubanos que van a estar viajando hasta los Estados Unidos. Se anunció, por ejemplo, el vuelo directo, al menos 110 vuelos diarios que van a conectar a Miami con La Habana y otras 9 ciudades de Cuba. Pareciera allí, ¿no?, haber unos intentos de un supuesto acercamiento, pero continúa el bloqueo y continúa Guantánamo abierta y continúan muchísimas peticiones por allí sin haber sido resueltas, escuchadas, o sin tan siquiera haber un planteamiento claro por parte de Norteamérica. Pero bueno, ya Obama ha confirmado que va a viajar en el mes de marzo, para eso no falta nada, hasta Cuba. Primero había dicho que en las próximas semanas, ahora ya anunció que va a ser los primeros días del mes de marzo. Sería la primera vez en 88 años que un presidente estadounidense en ejercicio va a visitar Cuba, lo cual no quiere decir que ya de por sí, a priori, podamos decir que esta es una buena noticia. Claro, vamos a esperar, ¿no?, lo que va a ocurrir con esa visita. Acuérdense que Barack Obama se está despidiendo, y hay casi siempre los presidentes de Estados Unidos, cuando se quieren despedir, quieren dejar una buena imagen porque su gobierno ha sido un desastre. Entonces empiezan, ¿no? Bueno, yo voy a Cuba, yo intenté cerrar Guantánamo y no me dejaron, yo intenté aquello, yo intenté el otro, y ahora voy y me acerco. Eso no quiere decir que haya sido un gobierno buena gente, que haya querido de verdad acercarse plenamente a Cuba por una cuestión de respeto a su soberanía, lo que significa la Revolución Cubana, sino porque, bueno, tiene también sus intereses dentro, ¿no? Pero de estas relaciones. Además, pareciera ser en este momento específico, pareciera ser también una especie de jugada política. Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, Barack Obama pertenece a ese partido de los demócratas que está perfilando a Hillary Clinton como la candidata para las elecciones que se van a vivir a finales de este año. Mientras que los republicanos tienen a dos personajes arriba en las encuestas. Bueno, en realidad tres, ¿no? Pero tienen a Marco Rubio, tienen a Ted Cruz y tienen también al señor Donald Trump. Sí. Y por lo menos Marco Rubio y Ted Cruz, que ambos son de origen cubano, han criticado fuertemente el acercamiento de Estados Unidos con La Habana. De hecho, lo han mencionado en absolutamente todos sus debates y discursos electorales. Así que esta también es una manera de Barack Obama de decir, epa, si ustedes siguen votando por los demócratas, si ustedes le dan su voto a Hillary Clinton, de una u otra manera vamos a seguir garantizando un acercamiento con Cuba, un acercamiento con los latinoamericanos, etcétera, etcétera. Una visión muy distinta a la que ha tenido Marco Rubio, Ted Cruz, a la que ha tenido Donald Trump. Pero entendamos que, como siempre, ¿no?, en las elecciones de Estados Unidos uno no ve a ningún candidato bueno, uno lo que ve es un montón de males y uno intenta escoger el mal menor, pero realmente todo esto también tiene bastante utilización política. Exactamente, bueno, por eso decimos, se está yendo del gobierno y empiezan las estrategias. Leemos mensajito antes de despedirnos, Jessica, por lo menos 2-3 mensajitos. Vamos a ver, por aquí nos dicen, chicas, exitoso día, una reflexión personal, si Abastos Bicentenario se pudrió, ¿quién era el gerente general? No era el ministro Osorio, no debería estar preso por ineficaz e irresponsable. ¿Es que allí acaso no existían auditorías? ¿Dónde estaban los inventarios? ¿Qué pasaba en Abastos Bicentenario? Por aquí también en otro mensajito nos dice, muy buen día, la Federación de Taxis y Motos del Sur de Bolívar, defenderemos la revolución y el presidente Maduro. Por acá también nos escriben, buen día, ese precio de la gasolina todavía está barato, dice Eduardo. Sin dudas. Por aquí también nos escriben, buen día, mis reinas, no debe haber problemas con el transporte porque el pasaje aquí en Valencia es de 18 bolívares y cobran hasta 20. Gracias, es Oscar. Además, la mayoría de nuestro transporte usa diésel, ¿no? Sí. Hay que ver también allí ese tema, cómo queda. Diesel, claro. Por aquí también nos dicen, felicitaciones, excelente programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Por acá también nos dicen, hola chicas, muy buenos días, me alegro por las medidas tomadas por el presidente, por favor, también hay que ponerle el ojo al gas comunal, hay sectores donde tenemos más de 4 semanas pidiendo el servicio y no llega nada, dice. Por acá también en otro mensajito nos escribe, muy buenos días muchachas, con este ajuste en el precio de la gasolina, junto con el precio salarial, se está garantizando un equilibrio al país, tomando en cuenta toda la situación por la que se está pasando. Pienso que son pocos los gobiernos que tomarían iniciativas como esta, y la derecha durmiendo porque nunca saben qué hacer. Saludos, es Arnaldo desde el estado Anzoátegui. Es así, Arnaldo. Por aquí también nos dicen, si el gobierno creó un control cambiario, él tiene que dar los dólares para todo, está obligado. Si no puede mantenerlo, entonces debería quitar ese control cambiario. No, está errado ese mensaje. Porque resulta que los empresarios no están produciendo realmente dólares para el país. Usted no ve a Lorenzo Mendoza trayendo sus dólares que sí se gana fuera del país con su venta de productos, que además no produce sino que empaqueta. Usted no ve esos dólares llegando a Venezuela. Los dólares, reiteramos, para ver que la gente entienda, los dólares que tiene el Estado venezolano los produce mayoritariamente Petróleos de Venezuela, que es una empresa del Estado, no es una empresa de Lorenzo Mendoza. Es decir, Lorenzo Mendoza no puede exigirle a Petróleos de Venezuela que le dé todos los dólares que a él le dé la gana. No puede, porque es que él no produce dólares. Lo produce Petróleos de Venezuela. Esos dólares son del Estado, son para la inversión social. Que el Estado venezolano distribuya esos dólares ahora en estas dos bandas y les diga, ustedes pueden participar, traigan sus dólares, pues. Y hacemos esta oferta y esta demanda en este sistema, ¿verdad? Nuevo, que absorbió a Simadi y que genera esas divisas flotantes, tráiganlos, pues. Y ahí participan una parte de esos dólares de Petróleos de Venezuela, que no van a estar a 10, sino a 200, donde empezó la banda del CIMA, de donde se encuentra ahorita, junto a los dólares de ustedes. Pero los dólares son de el Estado. Eso hay que explicarlo como millones de veces, Jessica, porque la gente, lo que estamos hablando fuera del aire, la gente cree que los dólares que produce Petróleos de Venezuela, le pertenecen directamente a los empresarios. Mosca. Porque esos dólares no los está produciendo Lorenzo Mendoza ni compañía. Los produce la estatal Petróleos de Venezuela. Y una vez que nosotros salgamos de ese rentismo petrolero, bueno, ahorita con el tema minero, producirá el sector minero venezolano, producirá unos dólares para el país. El sector de producción general de distintos rubros para el Estado venezolano, cuando ponga su producto en el mercado, generará divisas para el país. Entonces Lorenzo Mendoza, que produce, porque sé que por ahí viene la cosa, produce dólares fuera de Venezuela, en vez de tenerlo afuera, que los traiga, pues invierta aquí. Eso es lo que le está pidiendo el Estado venezolano. Así que mosca, porque esa es la matriz que ellos quieren generar y han generado durante mucho tiempo, que los dólares que produce Petróleo Venezuela lo produce el sector empresarial. Mentira, totalmente errado. Un mensajito más y nos vamos. Por acá también nos dicen, buen día Jessica, te saluda David Raff desde Valencia. Aquí se está hablando de que ese aumento de la gasolina va a producir un mayor gasto en el bolsillo de los venezolanos y esa es la matriz que tenemos que cambiar. Por acá también nos dicen, buen día amigas, hay mercados donde llegan los productos, venden poquito y después dicen que se acabó, pero es solamente para vendérselo a los bachaqueros, que tienen hasta convenios con los dueños de esos mercados, dice Sonia. Bueno, todos esos mensajes que quedan allí los leemos fuera de este programa. Le agradecemos la participación también a Carlos Gómez, que nos está echando una mano allá con las llamadas. A todos los usuarios y usuarias que participan, que están ahí con nosotros siempre consecuentes de este lado, haremos, ¿no?, desde la Radio del Sur todo lo posible para dejar claro los temas. Nosotros también aprendemos, ¿verdad? Todos los días estamos aprendiendo sobre la economía nacional, sobre cómo se manejan también los recursos, y tratamos de que ustedes junto a nosotras podamos generar las matrices de opiniones certeras, no las mentiras de la canalla mediática. Un mensaje ya viene el viernes, Jessica. Bueno, nada. Acaba la semana, pues. Trabajón que hemos nada, tenido. Sigamos bien pendientes de toda la situación nacional, de todos los anuncios. Hoy se va a estar activando el motor farmacéutico. Ajá. Sabemos que eso es algo que preocupa, que le interesa a muchísimos venezolanos. Así que, bueno, vamos a estar atentos con eso y también con todas las pruebas que quedó también en presentar el presidente de la República, Nicolás Maduro. Y, bueno, nada, a trabajar, a echarle pichón con alegría y, bueno, asumiendo y tomando conciencia también del momento que estamos atravesando y del aporte que como individuos y como colectivos debemos hacer para salir a flote y para seguir construyendo país. Son las 10:02. Bueno, le agradecemos a Carlos Gómez. Qué bueno tener a Vanessa de vuelta en este espacio. Y nos volvemos a encontrar entonces mañana a las 8 de la mañana. Sigan acá en la Radio del Sur. Saca la mano que viene la camionetica. ¡Mira! ¡Es el mismo chofer! ¿Le gustó el programa, señor? Estuvo fino. Muchas gracias por escucharnos. Y no cambien de dial. Sigan recorriendo los latidos de la patria grande con la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, nos despedimos.